En la vida cotidiana, nos encontramos con fenómenos que no podemos explicar. Eventos sobrenaturales. Acontecimientos que sobrepasan nuestra racionalidad. Y nos quedamos mudos, atónitos, ante la incapacidad de comprender por qué ocurren. ¿Por qué una puerta se cierra sola en medio de la noche sin que nadie la empuje? ¿Qué es lo que hace que las hojas en otoño remolineen? ¿Cuál es la verdadera causa de la tormenta de Santa Rosa? ¿Por qué se mueven solas las hamacas en Firmat? ¿O por qué los perros se olfatean el trasero? Bueno, lo de los perros no sé, pero todo lo demás tiene una explicación. Todos los indicios apuntan a una criatura. Una criatura llamada Nandes. Este misterioso ser se caracteriza por su increíble velocidad, que supera la capacidad de visión del hombre. El Nandes no puede dejar de desplazarse nunca a estas altas, increíbles velocidades. Denominado científicamente como Invisibilus apuradus, hoy es popularmente conocido como Nandes, ya que fue bautizado así por un niño mexicano que dice haber percibido su presencia una vez. Pues en ese entonces yo era un pequeño chamaco y volvía de un partido de las Chivas de Guadalajara con toda la afición, cuando de repente sentí una ráfaga, una presencia que me hizo trastabillar y dije, ¿qué rayos es eso? ¡Es más rápido que el pájaro Hernández! Y pues de ahí que quedó Hernández. Es así que una manada de Nandes es capaz de producir hasta un huracán. Un Nandes hambriento puede entrar a tu casa en busca de insectos, devorarlos y salir en menos de lo que tú pestañeas, provocando apenas una repentina brisa. Así que estate alerta, pero no demasiado. En realidad, no hay nada de qué preocuparse. Hernández ya pasó. ¡Pinche bicho cabrón, sal de mi casa!